Lo tiene ahí quietico. No lo vaya a cerrar. Y levante sus manos para orar. Diga, la mano que pueda, ¿no? Diga, Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos este día, reunidos en tu nombre, congregados en tu nombre, Señor. Queremos suplicarte, Dios, que sea tu voz oída aquí, tu voz escuchada en este lugar. Padre, a través de la enseñanza, venimos aquí a ser entrenados por ti, llenos de tu palabra, para poder hacer tu voluntad y que así tu bendición esté sobre nosotros. Bendice al predicador y bendice a cada hermano que con gozo y alegría ha venido a oír tu palabra. Tenga entendimiento en esta hora. Y tu Espíritu Santo le revele la enseñanza en esta hora. Amén y amén. Bueno, dígale a la persona que tiene al lado, dígale, si no te capacitas, te debilitas. Dígaselo, tenga la bondad. Ahora tóquelo y dígale, usted nació para parecerse a Cristo, no a su mamá. Dígale, dígale, no a su papá, no a su abuela, a Cristo. Y eso es madurez. Tomen asiento, por favor. ¿Sabe usted que nosotros somos seres sociales? Ser un ser social quiere decir que necesita involucrarse con otros, que necesita tener comunión con otras personas. No somos seres que hemos nacido para estar solos, y de hecho creo que casi nunca hemos estado solos, porque desde bebés ahí teníamos nuestra familia, luego entramos al jardín, luego al colegio, luego a la universidad, vivimos en un barrio con amigos y todo ello, y es muy importante todo esto de ser seres sociales, ¿no? Ahora, hay gente que no tiene la habilidad de llevar correctamente esta área de su vida. Hermana, hágame un favor, ciérreme esa, que eso, cuando menos pensemos, un hermano empieza aquí. Empieza aquí de pronto, entonces, mejor cierre. No, no, esta. Qué pena el break, pero ya yo estaba aquí. Él ya cierra ahí y ya se oye un poquito menos. No se oye igual, no, cierre. Bueno, perdón el break. Entonces, no tienen la habilidad de llevar esa vida social. Entonces, gente que tiene algunas características, esencialmente no se las llevan bien con las personas, sencillamente. Pero, ¿qué cree? Tenemos la sabiduría de la palabra de Dios. Y hoy, los versículos que vamos a leer están centrados en las relaciones sociales. Están centrados en cómo tener relaciones sabias con nuestros semejantes, sea en nuestra casa, sea aquí en la iglesia, sea en el trabajo, allá en su lugar de estudio o en su vecindario. Es necesario que para ser felices y nos vaya bien, tengamos relaciones sabias con las personas. Y como ya le dije, de esto nos va a hablar el libro de Proverbios el día de hoy, más que el libro de Proverbios, Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces nos dice varias cositas importantes aquí acerca de las relaciones sociales, de cómo tener esas sanas relaciones. En primer lugar, nos dice que para tener esas sanas relaciones tenemos que ser serviciales. Verso 28 dice, no digas a tu prójimo, perdón, desde el 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto en términos muy sencillos? Quiere decir que para tener relaciones sabias, saludables con las personas, tenemos que ayudar a todas las personas que nosotros podamos. Pero ojo a estas aclaraciones. El apóstol Pablo nos instruye y nos dice que tenemos que hacer bien a la gente, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Amén. Eso quiere decir que si en algún momento usted tiene que escoger entre hacer bien a una persona que no es cristiana y una que es cristiana, dice el apóstol Pablo que usted debe preferir hacer el bien a aquel que es creyente. Y cuando digo hacer el bien, me refiero a lo que dice ahí, ayudarle. Las personas tienen muchas necesidades, o tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades físicas, a veces no hay con qué vestirse, con qué comer, pero también hay necesidades emocionales. Entonces la persona está deprimida, está ansiosa, está angustiada. Son situaciones que se viven. El proverbista aquí nos dice que tenemos que tener buenas relaciones, en el sentido de que tenemos que ser personas que sirvamos a todos los que podamos, pero principalmente a la familia de la fe. Obviamente no quiere decir que si hay otras personas que sentimos requieren nuestra ayuda, no se las vamos a dar. Ahora dice que no solo hay que ayudar a todas las personas que podamos, sino con lo que podamos. El apóstol Pablo también nos instruye y nos dice que la idea, mejor, no es que... Mija, me tiene azotado usted. Me tienes concentrado aquí. La idea no es que uno pase necesidad para que otros pasen holgura, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Sino que es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. Si usted le nace de su corazón, como dice la abuela, quitarse el pan de la boca para dárselo a otro, pues eso ya es de su corazón. Pero Pablo nos dice, no es la idea que otros tengan holgura y que usted le falte. O sea, que usted ayuda conforme a sus posibilidades, conforme a lo que usted puede. Pero debe ayudar a todas las personas que pueda, conforme a las posibilidades que usted tenga. Y ojo a esto también, y que de verdad lo necesiten, porque hay mucho vivo por ahí. Entonces, historias hemos oído de personas que eran mendigos, puros mendigos, y murió y tenía casa, tenía carro, vivía mejor que usted y que yo. Entonces, por eso ahí dice, personas que uno sabe que lo necesitan, ¿ya? Hace un tiempo vino aquí una señora, vino un domingo, era una monita gordita de pelo cortico, y se acercó a mí y me dijo que lea esto. Entonces ahí había escrito que tenía necesidad, que no sé qué ver. Y yo ese cuento me lo conozco, hermano, porque aquí han venido disque paramilitares, guerrilleros, aquí han venido, que me va a morir, que un poco de cosas, pero uno les da algo por no dejarlos heridos, ¿sí? Pero algo muy poco, uno le da algo muy poco para no dejarlo herido, pero no se vayan hablando mal de los cristianos. Entonces, allá fui, ni 5,000 pesos me dieron, yo saco 5,000, se los doy, sí. Pero hermano, el problema es que la mayoría de veces, nada de eso es verdad. Son solo vividores, personas que saben que le va bien con eso y lo hacen. Pero le voy a decir una cosa, usted sí conoce personas que usted conoce que sabe que necesita. Y a esas personas es las que se refiere este proverbio cuando dice, ayúdelos. Tiene un familiar que necesita, no le cierre el corazón, ayúdelo. Tiene un amigo, vecino, un hermano de la iglesia que usted sabe que necesita, ayúdelo. ¿Sabe cuando Juan dice que si yo veo a mi hermano pasar necesidad y no hago nada por él, dice, ¿cómo puede decir esa persona que el amor de Dios habita en su corazón? Tiene una persona que pasa hambre, que no tiene, que está triste, acongojado, que lo dejaron solo, abandonado o abandonado por allá. Usted no hace nada por esa persona. ¿Cómo usted dice que el amor de Dios habita en su corazón? Dice el apóstol Juan, ¿cierto? Entonces, nuestro deber es ayudar a quien sabemos que lo necesite. Una persona que usted nunca debe ayudar es a esos niños que piden en la calle, hermano. Porque muchos de ellos son enviados y eso es un negocio que tienen. Y entonces va usted a un restaurante un domingo y allá llega y que no sé qué. Y entonces usted dice, no le doy plata, pero le doy comida. ¿Qué quiere, mijo? Tampoco, hermano. Por eso fomenta la mendicidad. Por eso es que los sacan, por eso es que los envían, porque saben que la gente les da. Muy pocos de esos niños de verdad están necesitando. Y otros son que ni los papás los envían ni nadie, sino que ellos mismos se dieron cuenta que les va bien, que eso como que resulta bueno. Ya se dieron cuenta y salen a pedir y a que les den y a que les compren y todas esas cosas. Pero eso es fomentar la mendicidad y, perdón la expresión, y el ser zángano. Por eso es que la gente no trabaja después y todos los trabajos le parecen difícil. Y, ay, no, yo quería ir unos escribiendo cheques y firmándolos aquí en un escritorio porque es que este es muy duro y este es muy duro también. No, hermano. Entonces dice ahí, fíjese, dice... No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Está conmigo? Amén. Luego, entonces, así se empiezan a construir esas relaciones sabias. ¿Saben? Cuando usted hace eso, usted siembra. Dios no lo quiera, en un tiempo usted es el que necesita. Y como hay personas agradecidas, yo sé que no todo el mundo es agradecido, pero como hay personas agradecidas, esas personas a las que usted ayudó son los que seguramente le van a colaborar a usted en el momento que usted lo necesite. El que le va a prestar la mano amiga, es el que le va a proveer un pedazo de pan, un paquete de arroz, alguna cosa que usted necesita. Pero si lo que usted hace es que, no, sí, yo sé que tú estás mal, pero mire, nada. Nada, yo no doy nada. Cuando usted necesite, ¿sabe quién le va a ayudar? Nadie. Nadie le va a colaborar. Usted necesita comprender eso entonces. Luego sigue diciendo, dice, no intentes, versículo 29, mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo quiero que usted subraye esa palabra, confiado, que nos habla de confianza. ¿Sabe usted que las relaciones se construyen con confianza, hermano? Hay gente súper espiritual que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo solo confío en Jehová. Dice, no, mentira, mentira, todos confiamos en alguien, hermano. El punto es no poner la mirada en los hombres, es otra cosa. Pero todos necesariamente tenemos que confiar en alguien. Y por lo general no es una sola persona, son varias. Entonces, los cónyuges tienen que confiar entre ellos. Dicen amén. Los padres confían en los hijos y ¿sabe qué? Los hijos confían en sus papás. ¿Verdad que sí? Aquí entre hermanos en la iglesia confiamos. Usted confía en mí, por ejemplo. Usted confía en mí, por eso está aquí sentado. A no ser que lo han traído obligado, que no creo, sí, pero usted confía en mí. Usted confía que yo no lo voy a tumbar de ninguna manera, ni tiro para atrás, ni que le voy a sacar la plata a usted. Usted confía en mí, que yo le voy a enseñar la verdad, por eso viene. ¿Cierto? Amén. Tenemos que confiar. Otra cosa es que pongan los ojos en mí, es otra cosa, pero uno confía. Y confía en su vecino y confía allá en sus compañeros de trabajo. Uno tiene que confiar. Ahora, esto es para aquellos, este versículo es para aquellos, ¿cómo le digo? Es decir, para cuando alguien pone su confianza en nosotros. Nos da confianza. Un montón de gente ha puesto su confianza en usted. ¿Lo sabía? Empezando de su familia y sigue ahí para abajo. Un montón de gente confía en usted. Y el verso dice ahí, entonces si alguien confía en ti, no intentes mal contra esa persona. ¿Está conmigo? Que es a lo que llamo, cuando alguien confía en usted y usted le hace mal, eso es lo que llamamos traición, un traidor. Un traidor. ¿Aquí habrá traidores? Cuando un papá abandona a sus hijos que han confiado en él, él es un traidor. Uy, ¿así, pastor? Sí, así. Cuando un hombre abandona a su esposa por otra, ese es un traidor. Porque ella había puesto su confianza en él. Y él le hizo maldad. Cuando unos hijos pagan mal a sus padres, que han puesto confianza en él, y lo que hacen es irse para la fiesta o llenar de mentiras a los papás, ese hijo es un traidor. Y ese verso es para él. Amén. Y así sucesivamente. Por eso le pregunto, ¿será usted un traidor? Alguien le confiesa algo, se sienta con usted, llora con usted, le dice, mire, me pasó esto, me ocurrió esto, esto. Un día usted tiene un disgusto con esa persona, le va y cuenta lo que él le dice, usted es un traidor. Si chismea de su amigo que le ha ayudado y le ha colaborado, usted es un traidor. ¿Está entendiendo la palabra? Pero aquí no hay traidores. Siempre que usted le haga mal a alguien que confió en usted, usted será un traidor. Amén, hermano. Ahora fíjese, entonces, ¿por qué no debo hacer esto? Porque al igual que cuando soy servicial y siembro bien, eso se me va a devolver. También cuando yo soy un traidor y le hago mal a gente que ha confiado en mí, entonces dejo tras de mí una estela de personas heridas que, Dios no lo quiera, después se van a vengar de mí. ¿Cierto? ¿O usted qué cree? Que cuando usted va y descubre el secreto ajeno por allá, o chismea o calumnia una persona que le sirvió, que le ayudó, ¿usted qué cree? Que esa persona cuando se entere dice, no, Dios lo bendiga, yo le dejo todo a Dios, Jehová lo guarde. Jehová lo guarde, dice, ¿ah, sí, eso dijo? Ay, usted no sabe que él también me dijo a mí de usted, y él también me contó que él hasta gay era. Y dice, ¿pero por qué dijiste eso de él si no es verdad? Ah, ¿para qué se pone? Porque así es la gente, hermano. Y Salomón, que es sabio, y el Espíritu Santo, que es más sabio todavía, dice, por eso las relaciones se construyen desde la lealtad, desde la fidelidad. Porque así dejas a las personas, así siembras bien en ellos. Y las personas van a querer hacerte bien también. Amén, hermano. ¿Cuántas veces les he dicho? A ver, nada como ser leales. Nada como ser fieles a las personas. ¿Sabe una cosa? Yo he puesto mi confianza en ustedes. No tengo mis ojos puestos en ustedes, pero he puesto mi confianza en ustedes. El día que usted me hace mal, usted me traiciona a mí. Y así como ustedes han puesto su confianza en mí y yo les hago mal, entonces yo seré un traidor. Y tendré que pagar esas cosas. Entonces Salomón dice, mira, las relaciones se construyen desde el servicio. Desde el servicio a los semejantes, de ayudarlos, de no ser egoísta, de no dejar sola a la gente cuando nos necesitan, ¿cierto? Y lo dice, las relaciones se construyen desde la lealtad y la fidelidad, el valor de la lealtad con las personas. ¿Ok? Y luego Salomón va a decir otra cosita, y entonces dice, versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Y eso sencillo es como lo dice la abuela. Mijo, el que está quieto. Sí lo sabían, ¿no? El que está quieto. Yo le dije, ¿para qué se pone? Ahí le dieron. Para que aprenda. ¿Cuánto le dijo así la abuela? El que está quieto, se deja quieto. Por eso le dieron. ¿Por qué lo mete? No sea sapo. Así hablan las abuelitas. A eso se refiere ese versículo. Se refiere a esa gente que es quisquillosa. Rencillosa. Y si usted no entendió esas dos palabras, se lo diré como lo dice la abuela. Ese es mirami, no tocami. Sí, Ese es mírame y no tócame. Porque hay gente que es así. Usted, todo les molesta. Todo les desagrada. Todo es una mala cara. Desayunan alacrán. Sobremesa jugo de limón puro, puro, puro así. Que le quema esto aquí todo el día bien con agrieras, era. Pero así. Bravo, será. Pendencieros, rencillosos. Suele suceder, por ejemplo, todo está en paz en la casa ese día. Nadie ha peleado con nadie, nadie le ha dicho nada a nadie, no están tranquilos. Y llega la doña. A ver, ¿quién me dejó este vaso patas para arriba si yo quería que fuera volteado? ¿Pero por qué si ve cómo son en esta casa? Un día estos me voy a ir. Aquí no me van a volver a ver. Eso sí, a ver cómo no. Yo cojo una flota y me voy, pon de la abuela. Y la abuela le dice, ¿usted qué hace aquí? Devuélvase. Vaya, ¿para qué se casó? ¿Quién la manda? ¿Cierto? Dice la abuela. ¿Usted cree a veces dañar la paz de una casa porque el vaso quedó patas para arriba? ¿Ha oído eso de que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye, verdad? Ahora, la típica de las chanclas. ¿Por qué? Pues, ¿quién dejó las chanclas aquí? ¡Mira las chanclas! ¡Y mojadas! Y no sé qué. Pues la piel, mía. Después va a hablar, después va a mirar, después va a ver qué hace, pero no dañe la paz, porque lo que está quieto se deja quieto. ¿Sí que dice? Dice ahí, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Hay cosas que no merecen la pena formar un problema por eso. Hay cosas que no merecen la pena. Usted ve que a veces llegan los problemas de pareja aquí a la iglesia, ¿no? Y, ¡pastor! Bueno, nos vamos a separar, ya nos vamos a separar. Yo no quiero más este tipo, uy, qué asco me das. Bueno, dice, no, ¿cómo se va a separar, hermana? Espere, que hay que orar, hay que mirar la palabra de Dios, ¿cómo va a hacer eso? Vamos a ver la consejería. Entonces, siéntese ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿cómo empezó todo? Ah, es que él dejó el vaso patas para arriba y a mí eso me molestó. Sí, ¿y así empezó todo? Sí, por eso empezó todo. Y ya se van a separar y todo. Y no crea que estoy exagerando. Lo del vaso patas para arriba es un... Pero, ¿que por qué no deja la toalla no sé qué? ¿Que porque una...? ¿Ah? ¿Está conmigo? ¿Pero por qué ese silencio? ¿Por qué esa incomodidad? No entiendo. Las veo incómodas. ¿Ah? ¿Está incómoda, hermana? ¿Quién dijo amén? Alábalo. ¿Quién? Ayúdame, eso. Ah, eso no es. Entonces, Salomón dice, relaciones sabias es con gente pacífica. Sabia, que sabe que hay cosas que ameritan una confrontación. Pero hay cosas que no ameritan. Y mucho más si el otro está ahí tranquilo es viendo televisión. O está ahí tranquilo es para leyendo, pensando en otras cosas. Y llega, a ver, ¿qué hace ahí? ¡Muévase! ¿Qué? Es que me desespera. Yo quiero que todos se muevan. Y no, una cosa así, ¿ah? ¿Tan incómodos, hermanos? Y el resto me mira a ver yo qué digo, ¿no? Tranquilos. O sea, es como si yo viviera en su casa. Sí, pero yo no vivo allá, ¿verdad? ¿No? Ni sabía yo nada. Habla Jehová, se llama eso. El otro día estaba oyendo una predicadora y decía eso, decía, cuando usted oiga una prédica, pídale a Dios que se la confirme. Sí, pero a veces no hay que pedirle a Dios que se la confirme, porque la confirmación es la prédica. Usted ha dicho, Señor, ¿será que estoy haciendo mal? ¿Será que no? ¿Cómo actúo en este caso? ¿Qué hago? y viene el domingo y pa, pa, pa. Ahí fue la confirmación. Ya no necesita pedir más confirmación de nada. Luego dice él, ya sabe, ¿no? Dice relaciones sabias con personas serviciales. Relaciones sabias con gente leal y fiel. Relaciones sabias con gente pacífica. Él dice, y relaciones sabias con gente altruista. Mire, versículo 31. No envidies al hombre injusto. O sea que ahora vamos a hablar de qué. De la envidia, nada más y nada menos. ¿Aquí alguien tiene envidia? Vamos a ver, vamos a ver. Primero, ¿qué es la envidia? La envidia es ese sentimiento de tristeza. Usted hasta llora. Algunos no lloran ni sienten tristeza, pero sienten rabia. Están indignadísimos porque otros tienen algo que ellos quieren y no lo tienen. Y entonces indignan y se enojan y se amargan. Y entonces el otro se enoja. No, para esa iglesia ni vuelvo. Porque están carcomidos de la envidia. ¿Cómo la ve? Bueno, pero aquí nos habla de la envidia contra el hombre que injusto, dice. No envidies al hombre injusto. O sea, al pecador, al malvado. Ese es el injusto aquí. Ahora, ¿por qué no? Porque usted como hijo de Dios no tiene absolutamente nada que envidiarle a un pecador. Nada que envidiarle a un pecador. Porque usted es un hijo de Dios. Amén. Vamos a ver si usted es envidioso. Si alguna vez usted ha dicho, mira, yo vengo a la iglesia hace un año y yo he entrado en el cuento y vengo al culto y trato de ser obediente a lo que dice la palabra y oro todos los días, 2 minutos, pero yo oro todos los días y eso, y no me va como yo quiero. Yo quisiera que me fuera así y asá. Y mira este impío de mi primo, mira este impío de mi vecino, que eso en diciembre lo único que hizo fue tomar y emborracharse, y eso tiró la casa por la ventana, y ese no va a la iglesia, ni es cristiano, ni nace, porque así le va bien a ese. Si tú has dicho eso, se llama envidia. Está envidioso del otro. ¿Ah? Sucede mucho, no solo con eso, sino las mujeres son muy ardidas a veces. Entonces ven una así con el pelo rosado, por ejemplo, ¿sí? Entonces zamorronco ahí. Ay, no, están levantados ahí. No, porque su pelo es un bombril, entonces usted está envidioso por eso, ¿sí? Yo he oído tantas veces una mujer diciendo, uy, morronga esa, patipelaga, pelagato, no sé qué. Uy, no sé qué. ¿Por qué? Porque de pronto ella tiene algo físicamente que la persona no tiene. Y así lo manifiesta. Los ojos o el cuerpo o algo así, ¿verdad? ¿Ah? O cuando, por ejemplo, en el trabajo, a veces la gente envidia mucho a los que están por encima de ellos. Entonces dicen, no, y eso que es supervisor, mire lo bruto que es. Lo pusieron a hacer no sé qué, y eso, no, es que yo no sé ni por qué lo tienen ahí. Quiere decir, que me deberían poner a mí. ¿Cómo se llama? Envidia. No le ponga, no lo adorne, se llama envidia. Y Salomón dice, relaciones sabias no se construyen desde la envidia. ¿Está conmigo? Amén. Bueno. Y así usted tendrá más ejemplos en su cabeza de lo que tal vez usted ha hecho. Pero recapitulemos un poquitico. ¿Sí? Mire, dice, número 1. Relaciones sabias se construyen con servicio, sirviendo a los demás. ayudándoles, haciendo favores a las personas, extendiendo la mano amiga a la gente. Relaciones sabias se construyen desde la fidelidad. Me acuerdo que hace años aquí, como 10 años, aquí pasó una cosa bien fea, bien desagradable. Y entonces, un poco de gente se fue. Aquí teníamos 5 cultos, imagínense. 4 en la mañana y 1 en la tarde teníamos. ¿Se acuerda? Los que estaban aquí, usted estaba aquí, ¿no? Imagínese, solo usted y yo. Solo usted y yo. Y bueno, y se formó el problema y quedamos como 100. Ay, Dios mío. Lo que es ser desleal. Lo que es ser desleal. Bueno. Entonces, ahora, bueno, hemos avanzado, nosotros no nos amedrentamos, seguimos trabajando, haciendo la obra de Dios, y ahí Dios nos ha bendecido. Entonces, pudimos poner la fundación. Y fíjense que últimamente, personas que se fueron en aquella época, pero que ahora se enteraron que aquí hay algo, que aquí me pueden dar trabajo, que aquí me pueden como que colaborar, entonces me escriben por Facebook. Hola, pastor, aleluya, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, pastor? ¿Qué bicho le picó? ¿Hace cuántos años no me hablaba? Bueno, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga. No, bien y tal. Y después que dejan de... viene la pregunta. Es que me enteré que usted tiene allá y que los niños y que no sé qué. ¿No habrá algo para mí allá? No. ¿Por qué? Porque primero es mi gente. Primero es mi gente. Y segundo, usted, yo no sé, usted no es digna de confianza. Porque si ya se fue un día, ¿qué me late que aquí también me he tirado después los niños? Aquí solo trabaja conmigo gente en la que yo confíe. Nadie más. Nadie más, es gente en la que yo confío. Nadie más. Porque la gente no es leal a uno. La gente es leal a algo que uno tiene o que uno representa. Y cuando uno ya no tiene eso o ya no representa para ellos, entonces ahí es el momento de abandonarlos. Pero las relaciones no se construyen así. Y luego Salomón dice, y las relaciones tampoco se construyen con gente pendenciera. Pacíficos. Gente pacífica, que no anda buscando problemas y formando alborotos por un vaso volteado, por una toalla mal puesta, o bueno, porque lo medio miraron como no le gustó. No le pasó, yo a veces digo que eso es el diablo, yo me estoy por ahí parado esperando algo, y yo hago así o algo, y pasa alguien y me dice, ¿qué me mira? Y me dice, ¿yo? ¿A mí que me esculquen? Yo estaba mirando para otro lado, ¿sí? Hace el diablo, a ver si uno dice, ¿qué? ¿Entonces qué? Sí. Ah, eso águila no caza mosca, hermano. Dice la abuela. Águila no caza mosca. Anótelo, eso, anótelo, Dignoria, anótelo. Águila no caza mosca. Eso, listo. Y las relaciones se construyen con altruismo, sin envidia, en el corazón. Si a la gente le va bien, amén. El otro día vi una hermana que veo que le está yendo bien a él y me alegra tanto. Le dije, yo quiero que a mis amigos les vaya bien, le dije. Y me alegra pasar allá por su negocio y ver que siempre está lleno. Que le vaya bien, hermana. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿cierto? Pero uno se pone, uy, le está yendo bien, como le meto la pata ahora, como, uy, cómo hago que, uy, no, yo no puedo creer, uy, yo no me dejo meter la pata, dije, verá. Porque está bien que uno quiera salir adelante y que uno quiera lograr cosas, pero si la motivación es que yo quiero esto porque fulano lo tiene, usted está mal, bien mal. O yo quiero lograr esto porque fulano lo tiene y lo alcanzó, usted está mal. Usted quiere salir adelante es por sus hijos, por su familia. Bueno, por usted mismo, para darle gloria a Dios, lo que sea. Amén. Amén. Pero no que porque otro tiene o no tiene, no, Señor. ¿Se fija? Ahora mire cómo concluye aquí el proverbista, el capítulo 3 y todo lo que nos acaba de decir. Él ahí nos va a hablar del perverso, del impío, del escarnecedor y del necio. Ojo esas palabras. ¿Ah? Del perverso, impío, escarnecedor y necio. ¿Quiénes son ellos? Pues el egoísta que solo piensa en él, el traidor. ¿Quién más? El tercero, se me olvidó, el pendenciero y el envidioso. Ellos son. Pero también nos habla del justo, del humilde y del sabio. Esa conclusión allí. ¿Quiénes son ellos? El servicial. ¿Ah? La persona que es fiel y leal. La persona que es pacífica. Y que es altruista, es bondadosa, son ellos. Ahora, mire lo que dice ahí. Mucho cuidado lo que dice ahí. Dice, porque Jehová abomina al perverso. ¿Sabe qué es abomina? Odia. Dios odia. Jesús creo. Dios odia. Sí, ahí dice. ¿Ha oído eso que usted dice? Dios ama al Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso lo dicen con ese acento, ¿no? Dios ama... ¿Qué? ¿Cómo es? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No, los odia ambos. Y pastor, tú cómo eres hereje, ¿no? Ahí dice, ¿cierto? Claro que el odio de Dios no es como el de nosotros, ¿verdad? Es un odio santo. Ese es otro tema, ¿eh? Pero ahí dice, Jehová abomina al perverso. Y luego, ¿qué dice? Luego dice, versículo 32, el 33, el comienzo, la maldición de Jehová está en la casa del impío. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Ah? Olé. Luego, 34, el comienzo, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. El escarnecedor es un burlador, dice, y Dios se va a burlar de los burladores. Y luego, el final del verso 35 dice, más los necios llevarán ignominia. ¿Cómo la ve? Está pesado el asunto. Por eso es que uno mejor deja a un lado ese egoísmo, deja a un lado ese ser traidor, deja a un lado ese ser pendenciero, deja a un lado ese ser envidioso. Porque mire todo lo que dice acá. En cambio, en lugar de eso, escuche bien, en lugar de eso, dice, la última parte del verso 32, mas su comunión íntima es con los justos. Final del versículo 33, pero bendecirá la morada de los justos. Gloria a Dios. Verso 34, el final, y los humildes, y a los humildes dará gracia. Y el comienzo del verso 35, los sabios heredarán honra. Gloria a Dios. Tienes todas esas razones para ser una persona servicial, que hace favores, que extiende la mano, que ayuda. La bendición de Dios está sobre él. Ser una persona con honra en la tierra. Ser la persona fiel, leal. Todo el mundo puede traicionar, hagan lo que quieran. Yo seré fiel y leal a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos. La bendición de Dios está sobre esas personas. Dios dará gracia a esas personas. Y es mejor ser esa persona pacífica, altruista, que se alegra con el triunfo de los demás, que se goza en el éxito de los otros, que está contenta y feliz con lo que tiene, está tratando de alcanzar más, pero está muy feliz con lo que tiene. Y dice, Dios dará gracia, la comunión íntima de Dios será con ellos, Él bendecirá esa morada, llevarán honra sobre esta tierra esas personas. Ah, ¿está comprendiendo las cosas ahora? Bueno, ¿y cómo quiere ser entonces? ¿Cómo quiere ser entonces? Aprenda sabiduría. esté sobre sus pies, por favor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor.